dicen que amor de adolescente el tiempo lo apaga. Pero eso no es verdad, mi corazón me habló. Los años pasaron y yo no olvidé a esa chiquilla. Era mi princesa cuando fui al jardín. Pero el destino es tan cruel y un día una carta tirada debajo de la puerta corrí para ver. Leí las primeras líneas, conocí la letra. Era mi princesa que se iba a casar. Corrí hasta la ruta a ver si la alcanzaba. A mi linda chiquilla que yo tanto amaba. En contra de mi corazón yo tuve que ir. Cuando la vi en el altar no la conocí. El padre preguntó por algún impedimento. En ese preciso momento de la iglesia salí. Y ella sin entender nada me pidió que volviera. La razón por qué estaba llorando quería saber. Le dije yo, mi princesa, está todo bien. Y cuando la miré a su rostro, ella lloró también. Mi corazón lo tuve que ir. Cuando la vi en el altar no la conocí. El padre preguntó por algún impedimento. En ese preciso momento de la iglesia salí. Y ella sin entender nada me pidió que volviera. La razón por qué estaba llorando quería saber. Le dije yo, mi princesa, está todo bien. Y cuando la miré a su rostro ella lloró también. Y cuando la mira su rostro ya lloro tanto.